Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y aquí estamos ya en el último bloque de Ven a Guayaquil Arte. Y por lo demás, recuerden que usted puede volver a escuchar este programa visitando nuestra página web en ucsgrtv.com y también nos puede seguir en el Twitter en @ucsgradio y también te puedes hacer fans en Facebook en ucsgradio. Y si te quieres comunicar con nosotros y también con el programa Ven a Guayaquil Arte por alguna información, lo puedes hacer al 222-1613 o llamando al 222-1621. Pues, Alan, se viene la pregunta de que aquí nadie se salva y es, ¿por qué crees tú que es importante estudiar literatura? Bueno, no sé, realmente yo creo que es importante estudiar. Y bueno, literatura, qué cosa más rica que poder contar las cosas bien. O sea, que poder describir todas las cosas bien. No sé, realmente, yo creo Perfecto. Que es importante estudiar y Perfecto. Literatura es una carrera preciosa. Que por lo demás lo da la Universidad Católica sí. Santiago de Guayaquil, así que quienes estén interesados se pueden comunicar. Cuéntame, Alan, ¿te gusta un ambiente grato y ligado al arte y la cultura? No, horrible, me parece. Entonces, lo que te voy a decir no te va a gustar. Porque tu lugar de salida, si te gustara, es la paleta. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva? Que te sientes rodeada de rocas milenarias, llenas de historias de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo. La Paleta es definitivamente el único bar bohemio de Las Peñas, un ambiente alternativo de copas y de buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda la mariscada que tiene pulpo, camarones, langostinos, concha, calamares y todo esto cocinado en una pasta de tomates con cebolla, perejil y ajo acompañado de varios tipos de pancitos del cual puedes degustar no solamente un comensal sino que varios. Todo para que completes tu experiencia de estar allá. Por lo tanto, esto queda en Noma Pompilio Llona 71. La Paleta, a las rocas desde el 2003. El esperado en Ven a Guayaquil Arte. Y en el esperado es lo que no te puedes perder. Y definitivamente el esperado de esta semana y lo que no te puedes perder está en la Sala Saruma del Teatro Sánchez Aguilar, que se presenta el jueves 22 de abril a las 20 horas, que se presenta Orlando Bellani bajo el título Vida y Obra de Astor Piazzolla. Él es un músico argentino y Orlando Bellani nació en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Bellani presentará en el formato de Café Concert el recital de piano, Vida y Obra de Astor Piazzolla, pero de una forma muy especial. El público podrá disfrutar de una excelente interpretación musical acompañada de comentarios y anécdotas que recrearán la historia de este fabuloso género, el tango, cuya importancia en la música moderna y contemporánea ha permitido su transición para convertirse en un género clásico. Ha dado recitales como solista también en piano en Argentina, también en Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Venezuela. En Ecuador se presentó por dos ocasiones en Quito, ambas en el año 2013. Pero ahora lo tendremos en el Café Concert del Teatro en el Teatro Sánchez Aguilar, así que ya están todos avistados en lo que es el esperado. en la sala de exposición de arte contemporáneo del Museo Municipal de Guayaquil a las 9 horas y a las 17. Desde las 9 horas a las 17 horas estará abierta una exposición pictórica titulada Illescas vuelve al espacio. Una obra de temática avanzada, tendencia moderna que predomina sus fuertes colores y atrae por sus movimientos en cada profunda pincelada que deja nuestro querido pintor. Esta exposición del guayaquileño Jorge Illescas, recuerden que está en el Museo Municipal y por supuesto es gratuito. Y no se olviden que también está el taller de Cristel Moherano, lo cual te puedes comunicar con él al 0989-699-707. En este caso, el tipo de taller que le está dando, porque él se especializa en el hiperrealismo. Por lo tanto, aún te puedes unir, esto aún no comienza y siempre es rico tener algo distinto y que hacer. Y no un detalle, recuerden que su taller es en la Villa Faros, que queda al frente de la Paleta, y esto queda en el barrio de Las Peñas. Hoy es la cena en la Casa de Catalá de Guayaquil a las 19:30 horas para celebrar su aniversario número 31. El artista Esteve Bosch y Farré deleitará a quienes concurrirán con su guitarra haciendo un recorrido por la historia de este instrumento, todo bajo la mirada desde la Cataluña. Así que quienes se quieran acercar a la Casa Catalá lo pueden hacer, esto queda en Mirtos. Y desde ya, Alan, nosotros queremos darte la bienvenida y darte las gracias por haber darte la bienvenida, más bien la despedida, para que nos despidamos juntos. Y nos vamos, dime. No, gracias por invitarme, lo he pasado súper bien aquí. Bueno, y nosotros también escuchándote, definitivamente, hasta un poquito de frío, llegamos a sentir que nos dieron cafecito. Y con un fuerte abrazo nos despedimos también en la señal internacional y los dejamos con Café del Mar, volumen número 3. Sometimes better on the other side, the other side of the stream. That's your